simpatizan con este centenario partido que tiene la responsabilidad de gobernar los destinos de esta pujante ciudad del año 83 a la fecha. Realmente, cuando escuchaba a Guillermina nombrar a cada uno de los candidatos, que hoy otra vez la Unión Cívica Radical de Saladillo pone a consideración de la ciudadanía, volví a pensar que estábamos poniendo ante toda la comunidad, porque ya esto trasciende a este querido partido, los mejores candidatos de todas las listas que se presentaron, porque son los candidatos que tienen vocación de servicio y son los candidatos que en forma denodada trabajaron y estoy seguro van a seguir trabajando por nuestra comunidad. Pero antes de extenderme a eso, quiero agradecer profundamente la concurrencia de todos ustedes, porque hay que ser amigo militante para venir en esta noche fría a Piadero y hacerlo desbordar, y ustedes lo han demostrado, que han venido acá a darle el respaldo a los candidatos que la Unión Cívica Radical hoy pone a consideración de la ciudadanía. Así que a todos ustedes muchas gracias. Pero además, estos acontecimientos, algunos tenemos la suerte de hablar de acá arriba, pero para que esto salga bien, mucha, pero mucha gente trabaja en silencio, que no tiene la posibilidad de subirse a este palco. Entonces quiero agradecer mucho a la gente que hoy trabajó para que este marco fuera posible. Quiero agradecer a la juventud de la Unión Cívica Radical que están trabajando arduamente, pintando carteles, pancartas, saliendo a la noche a colocarla y haciendo alguna diablura también, que ya la vamos a conversar. Pero también no fueron solos. Aquí el comité que a mí me toca presidir, pero está compuesto por muchos más miembros, y quiero también agradecer a todos los integrantes de este comité en la figura de su vicepresidente Jorge Sturla, a todos ellos, porque también ellos hicieron posible esto. Y además a ese grupo de mujeres que estuvieron arduamente trabajando, decorando de hace varios días fuertemente para que el salón esté presentado como está, y que lo vienen haciendo desde hace mucho tiempo. También entonces a la Comisión de la Mujer agradecer profundamente su colaboración para que todo salga bien. No quiero olvidarme de algunas personas que cuando tuve que delegar por viajes laborales enseguida estuvieron a disposición mía, que son los chicos que están haciendo los choris, que es el Pato y Walter Niega, y además a Alfio Celsi, que se encargó de todo lo que tenía que ver con las parrillas, con todo lo que tenía que hacer con el carbón, y lo veo por ahí. Él y su equipo también hicieron posible esto. Esto no se hace por generación espontánea, y a algunos nos toca subir y hablar, y otros nos toca trabajar sin que nadie lo vea. Bueno, a ellos va el agradecimiento de este comité. Y ahora aquí estamos presentando otra vez la lista de concejales y consejeros escolares, además de la lista de senadores provinciales, por este acuerdo cívico en el cual la coalición cívica y la Unión Cívica Radical, dos partidos que piensan muy parecidos, que tienen un tronco común, decidieron y ponerse de acuerdo y llevar un mismo legado hacia toda la sociedad, lo cual celebro. Todos queríamos este acuerdo porque nos parecíamos que ante este modelo era necesario que los que pensamos parecidos estuviéramos trabajando juntos me parecía que había que unir esfuerzo para oponerse y para garantizar la salud de la República. Porque aquí está en peligro la República. Y cuando digo República, estoy diciendo la libertad de poderes que establece la Constitución. Entonces, es muy importante que el radicalismo, junto con la coalición cívica y los que piensan afines, se hayan unido para poner un tope a estas medidas que del gobierno nacional están viniendo. Y para eso, amigos, nos reunimos aquí para dar el impulso y la presentación de la lista de candidatos a concejales y consejeros escolares, pero también tenemos que decir que necesariamente tenemos que tener nuestros diputados en el Congreso de la Nación. Es importante que el Congreso de la Nación vuelva a tener gente que piense en la ética y además garantice las instituciones públicas. Tenemos que parar a los atropellos y para eso es importante que Margarita Stolbizer, Ricardo Alfonsín y toda la lista de diputados nacionales que lleva este acuerdo tengan la mayor cantidad de bancas posible. De esta manera vamos a garantizar no solamente a la sociedad de Saladillo, sino a la sociedad de la provincia de Buenos Aires y a este país que la República existe y que la Constitución va a ser respetada. Por eso, nosotros tenemos que luchar por nuestra lista de concejales y consejeros, pero también tenemos que luchar por la lista de diputados nacionales y además, por la lista de senadores provinciales. Aquí está presente Franco Cominotto, de Olavarría, actual concejal, joven del radicalismo, que estoy seguro que va a dar un gran respaldo en la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires a los proyectos que impulsa el radicalismo. Y también está Graciela Abade, amiga de Roque Pérez, presidenta del Consejo Deliberante en su momento, militante de mucho tiempo, que también tiene muy claro cuáles son los preceptos que el radicalismo y la coalición cívica deben llevar, y estoy seguro que va a entrar y además que nos va a garantizar la lucha. La lucha por los ideales y por la ética pública que tanto pregonaron nuestros antecesores en la política. A ellos también tenemos que respaldar. Y que hablar de nuestra lista de concejales y consejeros escolares. Todos están en pos de una gestión. Y esto, respaldarlos, si nos preguntamos por qué, es como decía Sabina en su canción, sobran los motivos. Porque están respaldando un proyecto que es el del intendente Carlos Gorosito, que luchó enormemente por la educación, por la salud, por el deporte, por la igualdad social y además por la obra pública. Ellos van a ser los candidatos que van a seguir fogoneando este proyecto llevado a cabo por Carlos Gorosito, pero que es el proyecto de la Unión Cívica Radical. Es el proyecto que cada uno de los radicales queremos para nuestra ciudad. Y este proyecto se lleva a cabo con sacrificio, con trabajo, con honestidad y con seriedad. Por eso sobran los motivos para apoyar a esta lista. Sobran los motivos para que el 11 de agosto en Las PASO el radicalismo de Saladillo vuelva a tener un triunfo rotundo en las urnas. Y va a ser un triunfo que van a festejar todos, radicales y no radicales, porque hemos dado muestras sobradas de que somos de un partido político. Pero cuando nos toca gobernar, gobernamos para toda la ciudadanía de Saladillo. Así que, amigos, agradezco muchísimo. Agradezco muchísimo esta concurrencia, este respaldo que le están dando a nuestros candidatos. Y desde ya les pido que redoblen los esfuerzos, que luchemos y hagamos de polea de transmisión para que la gente siga a este proyecto, que es el proyecto que llevó a Saladillo hacia el espejo donde se miran las ciudades de la provincia de Buenos Aires. Nada más, muchísimas gracias y hasta pronto.